Bien, quería darles una noticia que es muy reciente. Se confirma la quiebra del grupo bancario American Home Mortgage, que tiene que despedir a 7.000 personas por el desplome de la burbuja inmobiliaria de los Estados Unidos. El titular es: el frágil mercado hipotecario norteamericano se cobra una destacada víctima. Y como resultado de eso, un nutrido grupo de bancos alemanes ha acudido al rescate de la entidad hipotecaria germana IKB, el banco europeo más expuesto a la crisis inmobiliaria que arrecia en Estados Unidos, y le han inyectado ayer el equivalente a 3.500 millones de euros. O sea, una cuarta parte de lo que IKB podría perder si continúa en Estados Unidos la cascada de impagos en los préstamos hipotecarios ofrecidos a familias y pequeñas empresas de escasos recursos. Muchas gracias y hasta mañana.